vivar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito, debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Debajo de un arbolito que se salvó de la quema. No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre. Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria, y tal vez por inocencia, no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Hoy acudimos a tu idea visionaria, al antiimperialista pensamiento de tu frente. Disculpa que te trate de tú, pero para ser mi libertador, tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso capitán navegando hacia Angostura, con la cara mojada por el Padre Río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevado a tanta altura. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Y mirando fijo el niño de escolar sin escuela, dijo: toma mis espuelas que hay que jinetear de nuevo. Tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente, que alcen más y más la frente para merecer la gloria de hacer de nuevo la historia, liberando al oprimido. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Bolívar, en Virongo, allá por Barlovento, hay una placita con tu nombre y prohíben visitarla sin camisa. Para que veas que nuestras leyes las dictan los de frac y de levita en contra de los descamisados. Y se olvidan que yo usé camisa prestada cuando estuve en Santa Marta. Y lo peor es que a mi pueblo ya lo están dejando sin Bolívar. Lo están dejando sin dinero, carajito. Sin conciencia, libertador. Sin conciencia. El pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte. ¿Y entonces a qué van, pequeño compatriota? Asegurarse de que estés bien muerto, libertador. Bien muerto. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. El resultado es claro. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Thank you.